cantaba la rana debajo del agua. Pasó un marinero llevando romero. Pasó una criada llevando ensalada. Pasó un caballero con capa y sombrero. Pasó una señora llevando unas moras. Le pedí un poquito, no me quiso dar. Me puse a llorar. Si el cucú le gusta, lo vuelvo a empezar. Cantaba la rana debajo del agua. Pasó un marinero llevando romero. Pasó una criada llevando ensalada. Pasó un caballero con capa y sombrero. Pasó una señora llevando unas moras. Le pedí un poquito, no me quiso dar. Me puse a llorar.